Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, estimó que la deuda de Pemex con sus proveedores asciende a 7 mil millones de dólares. Castañón indicó que es necesario activar un mecanismo para apoyar a las pequeñas y medianas empresas acreedoras de la petrolera. El titular del CCE expresó que una de las prioridades en este tema es aterrizar el mecanismo financiero que la Secretaría de Hacienda, NAFIN y Pemex han implementado sobre el factoraje con proveedores, para que se ejecute lo más rápido posible. Añadió que Pemex debe tener mecanismos de reingeniería para tener competitividad mundial. Esto es parte de lo que dijo Castañón. Rezago en proveedores tanto de Petróleos Mexicanos como de algunos estados de la República nos preocupa y estamos en el diálogo con los propios estados y ahora con el director de Pemex, en donde su capacidad para la reingeniería del Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido demostrada y nosotros esperamos que pronto encuentre una solución no solamente al pago de proveedores sino a la reingeniería que la empresa requiere para adaptarse al nuevo marco de los bajos precios de sus productos. Por su parte, Manuel Herrera, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, advirtió que los adeudos de Petróleos Mexicanos afectan a proveedores nacionales de transporte marítimo, infraestructura y de toda la cadena de proveeduría que están en problemas financieros muy graves. José Antonio González Anaya, que esta semana tomó el cargo de director general de Petróleos Mexicanos, dijo que actualmente se encuentra implementando un plan para incrementar su rentabilidad. En los últimos meses, las finanzas de la empresa productiva del estado se han visto presionadas por los bajos precios del crudo, informó José Sánchez Perales.